pasó el satélite a las 12 de la noche, pero yo tuve la suerte de observarlo desde un coche. Y de pronto una chiquita que contenta allí pasaba se detuvo y dijo: oiga usted, lo que yo estoy escuchando aquí, un sonido muy bonito, sí, óigalo, escúchelo, no puede usted notar. ¿Qué será? ¿Qué será? El satélite suena cha cha cha. Por aquí pasó el satélite a las 12 de la noche, y del ruido que escuchaba yo bailé dentro del coche. A las 12 de la noche yo bailé dentro del coche. A las 12 de la noche yo bailé dentro del coche. El satélite de anoche, oiga usted, yo lo vi.